Bueno, vamos ahora con la historia. El gobierno de España no enviará el próximo... ¿Qué pasa? La voz. El gobierno de España no enviará el próximo primero de octubre a Ciudad de México ningún representante, decía la noticia, en octubre, en septiembre, a la posición de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque Claudia, con su antecesor López Obrador, no le perdonan a España que haya invadido o que haya conquistado México. ¿Qué pasa? Muy verde, ¿no? A estas alturas. ¿Qué pasa? Muy verde. A estas alturas de la vida quieren cambiar la historia. Pónganse serios. Y el presidente, el rey, dijo: yo no pido disculpas de nada. Primero porque yo no estaba allá. Yo soy educado en Cambridge. Los guaches que fueron allá, Hernán Cortés y sus combos, pues sí, esos eran unos violadores profesionales. Sí. Pero yo no tengo por qué responder por los de hace 500 años. La reina Isabel, pero hablen. Ahora, que agradezcan que les trajimos la cultura del robo. Primer mundo. Y pues nos da mucha pena todo el oro que se trajeron para acá para hacer la ciudad de Toledo. Sí, sí, de lado y lado. Sí. Es una discusión estúpida, efímera. Ah, Nico. No, yo sé, es una ridiculez, la verdad. Es una absoluta. Y pues las mañas hay que agradecerlas también. Pero además es que están esperando que todavía esas eso sí se puede esas quedar. Excusas que nunca van a llegar. Y no deben llegar. No, ya fue. Esta es otra canción que ha tenido todas las versiones del mundo, original de Frankie Valli, pero de los covers que he oído, el que más me gusta, sin lugar a dudas, es este. Por un grupo japonés, un poquito de jazz. El grupo se llama Quasimodo y esto se llama Can't Take My Eyes Off You. Sigamos con un gran cantante estadounidense. Yo creo que una de las mejores voces de los últimos 30 años. Un hombre espectacular, CeeLo Green, con este tema que es uno de los más famosos de su carrera, el año 2010 tal vez. I Want You. No hay algo más especial que las guillotinas de Carl Troller. Han sido absolutamente admiradas por todo el mundo, por toda la sociedad. Es lo más grande que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la primera? ¿Qué guillotina vamos a oír ahorita? Bueno, la primera es de un colombiano. ¿Cuánto dura? Hablamos al aire. La primera dura 4:37. Uh-huh. Que es casi lo que duró la carrera diplomática de este personaje, Carlos Calero. Obviamente lo mandaron de cónsul a San Francisco y después del escándalo, en esa época se escandalizaba la gente que qué va a hacer él de cónsul, ¿no? Pues que no estaba preparado. Hoy en día ya es otra cosa, hoy en día es al revés. Sí. Ojalá no sepa de absolutamente nada, como Carlos Calero, exacto, que murió en la guillotina. No, pero es que hacía de ferretero, hacía de doctor de la caspa, sí, hacía de odontólogo, hacía de caldo trifásico. Exacto, claro, rico de chef, de cocinero. O sea, era para reventarlo. O sea, no había ninguna otra opción con ese man. Era un Diego Cabido, una versión un poquito diferente, ¿no? En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. I left my heart in San Francisco. Dejé mi corazón en San Francisco. Y no es para menos, porque no debe ser fácil hacer la valija diplomática y alistar todo para mudarse a posicionarse como el nuevo cónsul de Colombia en San Francisco. Y tener que empacarlas de vuelta porque tu nombramiento fue demandado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que anuló el decreto con el que te nombró Joan Manuel Santos. Es que lo tuyo definitivamente es hacer del cuerpo. ¿Cómo? Hacer del cuerpo diplomático un ente aún más desprestigiado de lo que ya está. Pensaba seguir los pasos de Edgar Perea, por favor. En Colombia lo nuestro son los embajadores vallenatos, la embajada paisa o el consulado antioqueño, no nos digamos mentiras. Pero como si fuera poco, fuiste condecorado en el Capitolio con la orden en grado de caballero. Que yo me acuerde, solo de Norberto, el peluquero, había accedido a semejante honor. De verdad que en Colombia le dan diploma olímpico al que sea. Por fortuna, lo tuyo no es la política, sino la farándula. Aunque eres el presentador más impresentable de Colombia. Pero no lo tomes a mal. De acuerdo. No es que no te pueda presentar uno en la casa, no. Todo lo contrario. Las mamás te adoran. Creo que solo las mamás te adoran. Te adoran y te doran cuando hacen un pollito con ricostilla. Digo que como presentador eres impresentable porque no hay cómo presentarte. Has hecho tantas cosas, tantos comerciales donde hacías hasta de vendedor en una ferretería, programas de belleza, tantos concursos, sábados felices, día a día, dúo contra el mundo, profesión, hogar, la rueda de la fortuna. Que a la hora de presentarte, lo mejor es que tú mismo te presentes. Yo me llamo Carlos Calero, o como te quieras presentar, porque igual, por muchos programas que hayas presentado y por mucha imagen de ricostilla que seas, contigo no se hace ni un caldo, porque es que te falta sazón, que es precisamente lo que vendes, te hace falta sabor, que es justamente tu promesa de venta. Más que costilla, eres un hueso, duro de roer, eso sí. Pero no hay hueso, ni cartílago, ni cuello, ni siquiera costilla que se resista a un cuchillo bien afilado. Por lo que es fácil deducir que no sobrevivirás, Carlitos, a tu guillotina. En los originales, la guillotina. Donde todos pierden, hasta la cabeza. Esta es una cantante neozelandesa. Este fue un éxito que tuvo por allá en 2012-2013. Y creo que hasta la fecha ha sido One Hit Wonder, pero creo que esto fue número uno por Lord Royals. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movie. And I'm not proud of my address. Porque todo está en tu mente. Chaka Khan llega ahora con una canción que originalmente fue grabada por Prince, pero la versión que fue éxito en listas fue la que hizo Chaka Khan en los 80 con la armónica de Stevie Wonder, I Feel For You. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Los originales en Cali, 98.5. La policía suiza arrestó ayer a varias personas por una cosa que yo les conté que se han inventado por allá. Y era la cápsula para uno morirse espichando unos botones. Sí, la cápsula Sarco. Claro. Como un doctor. Yo tenía un doctor que era el doctor Sarco para el vértigo. Se me perdió. No sé si. El doctor Sarco ya no existe. No, pues, algo le dijo y se mareó el hombre. Se metió en la cápsula. Había alias pues el una Sarco, mujer pero... falleció en el cantón de Schaffhausen. ¿Dónde? En la frontera alemana de Suiza. ¿Dónde es Troller? La Fiscalía Suiza del Cantón de Schaffhausen abrió un expediente contra los detenidos porque la chica entró y le salió primero el nitrógeno. No sé qué fue lo que pasó en esta cápsula de tres dimensiones y empezó a ahogarse. Y nadie la veía, pero cuando uno se está ahogando uno no puede hablar, ¿no? No. Y hacía, trataba de levantar la mano y nadie la vio. Y murió violentamente por hipoxia, por falta de oxígeno. Y sufrió, es que liberaron el nitrógeno primero, creo que se hace primero un dormilón y después el nitrógeno. Murió sufriendo, daba patadas, pero era tan poca la fuerza que sentían que era una pluma que estaba dentro de la cápsula. Una pluma. como que una pluma. Qué horror. Pluma. Rebotando la pluma dentro de la cámara. No, eso fue horrible. Pero yo no tengo la culpa, hermano. No. Así es la vida. Ay, no. Déjelo. Continuemos con un gran cantautor francés, Laurent Voulzy. Ese fue el que hizo Rock Collection, que duraba 16 minutos. Y era un poco una señal de salida de este programa en sus inicios. Y esta es una canción. No era la orden de emigrar a conciertos, ¿no? Acuérdate, era, ¿quién tiene concierto hoy? ¡Yo! Listo, pongan esa vaina. ¿Cuánto era? 32 sí, minutos. 16 claro. minutos, sí. Así era. A Logan le gustan las canciones largas. Esta no es tan larga, dura 7, pero es una canción en 3 idiomas. En francés, en inglés y en español. Se llama Le Soleil Don. Este es un grupo inglés que descubrí hace poco. No son muy conocidos, pero acuérdense de mí que estos muchachos van a tener una carrera muy importante. Se llama The Beatles, el grupo. No sé si lo conocen. Me suena. Más o menos. Y un poco trillados. Y de hecho uno de sus integrantes, por si no lo sabían, hace poco estuvo en Colombia. Un señor llamado Paul McCartney. Y esta canción va a ser un éxito monumental. Esto se llama Get Back. 94.9. Una mujer, algunos todavía lo ponen en duda, pero realmente es más lady que nunca. Su nombre lo sacó de una canción de Queen, Radio Gaga. Fue fácil, Lady Gaga. Pero pues es un poquito la Diego Cadavid de... A ver, oiga, pues hay gatos, ¿no? Todo porque mire, canta, actúa, qué talentoso. Es baila, además es... afeita modera, con las mejores cuchillas. Bueno. ¿Cómo? Y es además una gran defensora de los derechos de la comunidad LGBTI. Sí. Pues la verdad, incluso es sabe mucho de todos marketing. Quieren tener sexo con ella, sí, como digo, para ir con las niñas de la mesa. ¿Cómo? Exacto. Al final Tony Bennett tener sexo con Diego. No. Tony Bennett no iba a ninguna parte sin ella. Tony Bennett lo logró, no creo. No, pero Tony Bennett no es iba sin no, ella a ninguna parte. Es que Tony, al final Tony no veía y ella era los ojos de él. Ella tenía que guiarlo porque claro, no veía. Sí. Pero bueno, yo creo que ya no tiene nada y así fue por lo que se decidió que pasara por la guillotina. En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Tengo nada que decir. Decía Troner, por favor. No se despisten por la música, que no es Freddie Mercury. Ella pasó a mejor vida, pero su canción, Radio Gaga, dio origen, por error, a una mujer que bien habría podido ser su hermana menor. Y digo por error porque gracias al corrector de estilo de una aplicación, la canción Radio Gaga quedó convertida en Lady Gaga, que a la final era mejor nombre que su verdadero nombre, Joan Angelina Germanotta. Un nombre que la describe físicamente a la perfección, pero que comercialmente la habría enterrado antes de tiempo. Pero el momento ha llegado y hay tres razones por las cuales hoy sí serás enterrada. La primera es tu nombre. Por un lado, Lady. Lady era un hombre reservado, algo sagrado, algo delicado. La belleza en todo su esplendor, como Lady Di o Lady Madonna. La canción de los Beatles, no Madonna, la cantante y actriz de donde te inspiraste. Me dio un poco de tos. Para ser, qué casualidad, cantante y actriz. Y bueno, Lady Noriega, pero eso es en un lugar remoto llamado Macondo, donde todo es ficción. Bien, Lady. Y por el otro lado, Gaga. O mejor, Gaga, que para nosotros es sinónimo de chochera de vejez. Una vieja Gaga que es en lo que te convertiste. En una señora cansona. Una Lady Gaga. En segundo lugar, porque eres una farsa. Sí. Todo en ti es una gran mentira. Desde tus supuestos romances con Bradley Cooper, con quien protagonizaste y cantaste A Star Is Born, nace una estrella. Buena. ¿Qué fueron todas esas miraditas y coqueteos, ¿eh? Nada. Puro marketing para generar taquilla. Un bad romance. Pues bien, hoy no nace. Hoy se apaga una estrella. O tu nuevo romance con Polanski. Pero no Roman, el único y verdadero Polanski, sino Michael. Michael Polanski, el fake Polanski. Que podrá ser un gran empresario, filántropo, pero no es Roman Polanski. Aunque también entendemos que Roman está muy gaga, más que tú, y que debería estar en la cárcel, no en el altar, salvo que fuera para ser sacrificado en un rito satánico de Charles Manson. ¿Y qué decir de tu pelo rubio que te teñiste, dizque para no parecerte a Amy Winehouse? Fake. O cuando en los MTV Video Music Awards apareciste vestida de hombre, según tus propias palabras, como Joe Calderone, tu alter ego masculino. Es posible que algunos tengan un alter ego del otro sexo, pero con nombre y apellido, Joe Calderone o ser Gaga, cualquier cosa. O cuando en el cumpleaños de Bill Clinton, que está enguillotinado, te pusiste una peluca rubia parodiando a Marilyn Monroe y trataste de parodiar el momento en que Marilyn, ella sí, auténtica, le sopló la velita a John F. Kennedy. Lo tuyo fue una vulgar imitación. Pero te mereces la guillotina en tercer lugar y sobre todas las cosas, porque compusiste la peor canción, no tuya, o sea, no solo tuya, que también, sino la peor canción de la historia de la música. ¿Cuál? Alejandro. Ay, sí. Alejandro. Sí, sí. Bueno, después de Fernando de ABBA, la verdad es que entre Alejandro y Fernando acabaron con la historia del Fernando. Pop. Así que después de tu disco de Navidad, A Very Gaga Holiday, de tu especial de televisión en el Día de Acción de Gracias, A Very Gaga Thanksgiving, solo queda desearte A Very Gaga Guillotín. Gaga. En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Turno para algo de hip hop, un temazo de los 90, por otro grupo que creo que también fueron One Hit Wonder. Solo pegaron esta, que creo que fue el número 9. Sale en una escena inolvidable en la película Mrs. Doubtfire, esta canción, una escena en que Robin Williams le celebra el cumpleaños a su hijo, pero llena la casa de animales, un zoológico de esos buena portátiles, película. Tremendo. Y esto se llama así, Jump Around. Diana Krall es una mujer talentosísima, linda, canadiense, una gran artista de jazz que además tiene una particularidad, y es que el jazz pues no es una música muy comercial por definición, pero ella ha logrado tener éxito comercial con ese género que es muy particular. Y este es un disco que ella hizo en el 2004 que se llamó The Girl in the Other Room. Este es un tema de Tom Waits, Temptation. russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. Temptation. I can't resist. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. Aquí hay otro de los que me gustan. Se la encontró. Estaban en el Festival de Deauville en septiembre del 88. Él, 54 años. Ella, 29 años. Ella recibió un homenaje, presentaba con banderas la máscara del zorro y se le acercó Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones y al oído le dijo: voy a ser el papá de tus hijos. No más. Es un estilo muy particular. Claro. Aristóteles o naces a María Calas. Ese cuerpecito, todo va a ser mío. Y fue. O sea, no sé, son unos tipos que si tienen un self-confidence, un amor propio brutal. Brutal. Drogo, por ejemplo, también. Unos egos muy duros. Y la chica se molestó cuando le dijo eso. Y le dijo: Ni en tus sueños voy a estar contigo. El tipo se arrepintió y estaba grabando en Malasia The Entrapment con Sean Connery en las Petronias, esas torres gemelas que hay en Kuala Lumpur, y mandó un ramo de flores de 600 flores y le escribió: lo siento si te asusté, con cariño, Michael, pero recuerda lo que te dije de los muchachos. No. Y puedes pasar por tu cheque también, ¿no? Le dijo. No, porque no se han casado. Pero ya, y al final terminaron juntos, se casaron en el año 2000. Tú ya tenía un hijo, Dylan, de 3 meses, y además eran protagonizados. Ya tenían un hijo después de casarse. Estuvieron en Traffic y 3 años después entonces nació otro hijo. Y bueno, y ya listo. Y bueno, Michael tuvo unas declaraciones muy delicadas porque al mal le dio papiloma, cáncer en la, en la garganta, claro. Y dijo: es que a Katherine le gustaba el sexo oral y casi me mata, porque bueno, yo no sé, ella es la del papiloma, ¿se acuerdan? Sí, claro, que eso fue un rollo. Y eso fue un problema increíble de su cáncer de garganta. Después fue ella internada por trastorno bipolar. Y lo que dice Troner es cierto. Él le dijo: mira, mi amor, por cada año que estés junto a mí, te voy a dar $3 millones. Los manes llevan desde el 88, 12 más mil. O sea, ella solo, por esa premisa, ya tiene $120 millones en el banco. Bueno. Suave. Algo. No, pues es una manera suave de comprar a la mujer. Sí, no, exacto. Muy, muy, muy sutil. Giovanotti, gran artista italiano. Que de hecho estuvo invitado en este programa hace unos años, una entrevista sensacional que duró como una hora, y esta es una canción que él hizo en el 2012 con un grupo colombiano, con Bomba Estéreo, La Cumbia de Quicambia. Está en tu mente. Sigamos con un clásico del disco, una mujer que ha venido a Colombia 2 veces, de hecho en los 80 estuvo en televisión en Espectaculares, se presentó en el Teatro Colón. Gloria Gaynor, con una canción muy famosa que también ha tenido todas las versiones del mundo, pero esta es la original, I Will Survive. Los originales en Cali, 98.5. No tantito, no vale. Uy, tengo unas notas para hoy muy bravas. La diplomacia del panda no ha cuajado en Finlandia. Esta herramienta del gobierno chino, que mandan 2 pandas a los países como un acto de amor y de... Eso es carísimo. Bueno, el gobierno chino, para ganar poder blando, se llama eso, o sea, usaron los pandas para ganar poder blando, sobre todo occidentales, pues cuando mandan dos panditas de esos, exige unas obligaciones que el zoológico de Atari no puede cumplir. El costo del mantenimiento de la pareja de osos que tiene es demasiado elevado, así que los devolverá a la China el mes que viene. Eso ya pasó. Esto era una noticia de octubre, 8 años antes de lo previsto. Los pandas gigantes se llamaban Lumi y Piri. Ah, ay, qué lindo. Llegaron a Finlandia en el 2018, meses después de que el presidente Xi Jinping visitara el país. El acuerdo era para su estancia de 15 años. Sin embargo, dejó claridad, los tipos se mamaron. El zoológico de Atari es privado y el costo de los pandas es aproximadamente de 8 millones de euros. El mantenimiento anual es 1,5 millones de euros, incluido la tarifa que debe pagar a China por el derecho a exhibir los animales. Hágame el favor, ¿no? Tener un par de imbéciles ahí comiendo bambú. No, por eso. Y pagando 1,5 millones. No, eso ya no. Pero más. No. Es que yo sabe que creo que esa raza debería desaparecer porque no. Es demasiado tierna. No, es que es muy tierna. Tierna, sí, es muy tierna para nuestros cánones. Su hija no conoce un pan. Sí, los aborrece. ¿Ah, sí? No los conoce. El día que lo conozca empieza a llorar y nada. No, los conoce, pero dice, no, son unos pendejos. Ahora, no los conocen. Usted no, nunca la llevó a Tailandia. Claro, pero pues yo le he puesto televisión. Es que eso no solamente hay que ir a Tailandia. Le he puesto televisión. Hay que acariciarlo. Y el otro ha cogido un French Poodle y lo pinté. Los ojos. Mire, los conoce. ¿Cómo hacen en los zoológicos? Mi hija Cristina alzó un koala. Eso ya está prohibido. No, pero es un koala. Que eso es igual de. Sí, pero ella tiene una foto con un koala. ¿Hay foto de eso? Eso sí. Hasta que no la vea, no creo. Ah, hasta que no vea la foto, no creo. ¿Son divinos o no? Pues sí, son hermosos, son muy tiernos. Pero no se les puede molestar en su hábitat natural, hay que dejarlos quieticos. Hay que molestarlos, nosotros no estamos en el medio ambiente. Claro, darle pastorejos en las orejas, vainas así. ¿Qué? Música, Emilio, por favor, salgamos de esta crisis. Clásico ochentero, un grupo inglés. Esto fue número uno, por allá en el año 86, 87. Bananarama, I Heard a Rumor. Esta canción nunca se me va a olvidar cómo la descubrí. Yo estaba viendo en Estados Unidos y pues estaba siguiendo mucho lo que estaba pasando en streaming, en Spotify y todo. Pero un día yo dije, bueno, veamos a ver qué suena en esta ciudad en radio. Y puse cualquier emisora, una emisora ahí al azar, y oí esto que me encantó. El grupo se llama Mild High Club y la canción se llama Tessellation. Los originales en Medellín, 106.9. Tal vez el jugador de fútbol más grande que ha tenido Colombia después de la Bruja Segovia. Es que la Bruja Segovia. ¿Cómo? No, más pues es fútbol. Que peor. Más era fútbol. Pésimo. Más fútbol tiene la revista Corte y Confección. No, pues que quería sentar un presente para Segovia. Que, sí. Para que vean. Ahora por decir que Arboleda era el mejor jugador del mundo. No era bueno, pero no. La Segovia no era Cafú. Diego, pues. Diego Edison Umaña era un buen jugador. Claro, bueno. Wellington Ortiz. Y esas vainas. La Bruja Segovia. De todas maneras. Alejandro Brand. Votó cualquier cosa, Carol. En todo caso, tuvo un final muy parecido en la guillotina. Después de haber sido. Es que el que hizo pues no, pero eso fue por reproductor, por fertilidad. Claro. ¿A quién metimos a la guillotina, hermano? A James Rodríguez. Ah, bueno. Todo esto para eso. Ah, no. Pensé que era Radamel. James no ha demostrado esas cosas. La Bruja Segovia es inolvidable este momento. No, era un defensa, ¿no? Claro, era un lateral. Lateral derecho. No. En los originales, la guillotina. Donde todos pierden, hasta la cabeza. Me imagino que ya nadie compra tus calzoncillos J10. No es para menos. Deberías intentar venderlos como paquete, algo que tenga que ver más con lo que eres ahora. jugaste o tal vez deberíamos decir paseaste por Argentina, Brasil, Qatar, Grecia, España, Inglaterra, Mónaco, Alemania y Portugal. Has paseado tanto y te han paseado tanto que deberías venderte como un paquete turístico o poner una agencia de viajes. James Tours. Con tanta viajadera, supongo que eres de los que deja un amor en cada puerto. No lo sé, eso dicen. Pero con seguridad, sí, de los que deja un médico en cada puerto. Has estado más lesionado que un soldado en la invasión a Normandía. Lesión de rodilla, lesión de cadera, lesión de muslo, lesión de pantorrilla, lesión inguinal. Deberían darte la lesión d'honneur. Fuiste la bota de oro en el Mundial de Brasil. El goleador del Mundial con 6 goles, uno de ellos considerado el mejor gol del Mundial. Pero eso fue hace 10 años. Como el número que cargas a tus espaldas y en tus calzoncillos. Esa actuación te valió el paso al Real Madrid. Pero en el equipo merengue duraste lo que dura un merengue a la entrada de un colegio. Perdiste la oportunidad de tu vida por estar rumbeando con Kevin Roldán. Hoy, ya sin ningún futuro, sigues rumbeando ahora con Jorge Celedón. La rumba es lo tuyo. Definitivamente. Ese fue tu pico. Tu pico y placa, porque ahí empezó tu descenso. En el fútbol y en la banca. En la banca en términos de dinero, porque los contratos cada vez eran menos onerosos. Pasaste de 80 millones de euros al año en el Real a uno de 1,5 millones en el Rayo. Pero te mantuviste en Madrid, aunque pasaste del gran Santiago Bernabéu al payaso Fofo. En la otra banca, eso sí, te mantuviste sólido, sentado sobre tus laureles. Llegaste a ser el mejor jugador del mundo sin balón. Has calentado tanta banca que bien podrías poner un negocio de calefacción. Pero nunca fuiste el mejor jugador del mundo, así, a secas. Ni siquiera fuiste la mona más difícil de ningún álbum de Panini. De hecho, eras la mona que salía más veces repetida. James, botada, caneca, basura. No como Pelé en el 70, que fue la mona más difícil, la última en salir, y había que dar como 50 a cambio de una de ellas. Eso sin contar que se ganó 3 copas Jules Rimet. Eso sí, te convertiste en un gran asistidor. Todos los goles de Colombia son gracias a tu asistencia. Todo lo asistes y a todo asistes. Eres como el opuesto del presidente de tu país, que deja de asistir a todo. Y aunque ambos deberían estar en la guillotina, hoy solo tú tendrás el honor de asistir a tu propia muerte. De hecho, hacer el pase-gol para anotar de cabeza, tu última cabecita. Los oyentes de este programa no te extrañarán. Los oyentes extrañarán la sección de "Me estoy mamando". No. ¡La guillotina! Ay, qué pesa. Qué pesa. En los originales, la guillotina. ¿Esta? Donde todos pierden hasta la cabeza. No, es que ya estaba merecido, bro. Es que vive en la banca. El pequeño James. Historias de un país víctima de la jamesmanía. Todos con el 10 a sus espaldas. Todos con la camiseta del Real. Todos cantando el himno merengue. Todos con su mismo corte de pelo. ¿Saben qué? James, estoy mamando. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo fue? Los hombres también lloran. Y más cuando sentís esto como un lingüe madre. ¡Ídolo! Nico, lo siento, pero eso no le afecta a usted nada, hermano. Un grupo inglés que ha venido a Colombia varias veces, Pet Shop Boys, Esta es una canción que ellos también hicieron. También tienen apartamento. Sí, también claro. Tienen, esos tienen finca acá, tranquilos. Y el caso es que esta es una canción que ellos hicieron en los 80 con una leyenda de la música inglesa, Dusty Springfield. Esto se llama What Have I Done to Deserve This. Otro grupo que también tiene apartamento aquí, porque ya ha venido un par de veces, se llama America, pero esta fue una canción importantísima que ellos hicieron en los 70. Yo creo que el éxito más famoso de su carrera, Horse With No Name. Oye, pero hay que aclarar, ellos nunca vinieron los tres. No, nunca. Primero vinieron dos y la última vez vino uno solo. Nunca se los vieron a los sí, tres no, originales. Nunca. Es un misterio. Sí, vinieron por partes. Escoge. Defender abiertamente la decisión personal de no ser padres es perseguido en Rusia. El Parlamento prepara un proyecto de ley por el que van a imponer 50.000 euros de multa a aquellos que apoyen el no tener hijos. La medida afecta a todos los ámbitos de vida, desde una conversación informal a la creación de películas y libros, y es una amenaza grave para la movilización feminista rusa. La persecución de lo que el Kremlin califica como movimiento child free, sin hijos en inglés, implicará multas de hasta 400.000 rublos para las personas físicas, 4.000 euros, y 800.000 rublos si son empleados, 8.000 euros, y hasta 5 millones de rublos, 50.000 euros, si son empresas u otras personas jurídicas. Además, los extranjeros serán deportados. Fantastic Plastic Machine, bueno, el nombre real es Tomoyuki Tanaka, pero es un gran productor musical japonés, y él llega ahora con una versión que hizo de un clásico de Joe Jackson, Steppin' Out. Un gran actor en su momento de la escena española, fue considerado como el único chico Almodóvar, porque el resto eran chicas. Sí, ¿no? Es verdad. Sí, sí, es cierto. Y yo creo que tuvo, pues no sé, pues tuvo mucha química, por decirlo de alguna manera, con Pedro Almodóvar desde un comienzo, y fue protagonista de muchas películas hasta que llegó a Hollywood. Y en Hollywood pues ya empezó a actuar en cualquier cosa donde necesitaran a alguien que hablara español o que hablara sí. mal inglés. Ahí era a otro precio, sí. Cualquiera de las dos. Y en ese papel de hablar mal inglés se especializó hasta el punto en que al final ya hablaba como gato, como el gato con botas. Ay, sí. Ay. No hubo más remedio que enguillotinar al gran Antonio Banderas, sí, que tiene una línea de perfumes más grande que la filmografía. En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi boleta de mi corazón. Empezaste por lo alto, en la cima, siendo todo un chico Almodóvar. Eras el actor consentido de Pedro, y de su mano te hiciste grande. No me malinterpreten, por favor. Estoy hablando de colaboraciones estrictamente profesionales. Con él te adentraste en laberintos de pasiones, en la ley del deseo. No me malinterpreten. Primero Matador, luego Átame. Y finalmente, Mujeres al borde de un ataque de nervios, nominada a un premio Oscar. Pero te picó el bicho. El bicho de Hollywood. Y te mudaste a Los Ángeles como el que se va a vivir con las estrellas. De hecho, ya tienes una en el Paseo de Hollywood, pero todo tiene un costo. Y ese giro que le diste a tu vida infló tus bolsillos, pero te desinfló como artista. Le hiciste honor a tu apellido. ¿Es que no viste las banderas rojas de Hollywood? Le vendiste tu alma al diablo, Antonio. Le vendiste tu alma al Star System, que no es otra cosa que una galaxia efímera. Hoy tu estrella difícilmente puede verse incluso con el telescopio del observatorio Griffith en tu ciudad de ahora donde vives. Porque para triunfar allá, tuviste que dejar que te encasillaran en papeles de latino. Claro, con tu inglés malagueño era difícil pasar por un vaquero del Far West o un redneck. Pero eso hizo que te tocara hacer el papel de mariachi, del che, de cantante de mambo, de pintor mexicano amigo de Frida y hasta de el viejo nuevo zorro. Pero el zorro no fue tu peor papel de animal. ¿Oh? El peor ha sido el lagarto. No. Terminaste con tu ex Melanie Griffith en el Palacio de la Moncloa con el presidente español Felipe González el día del estreno de la película Too Much. ¿Eh? Sí. Luego en la Casa Blanca cenando con Bill, el loco de Arkansas, a raíz de tu película Locos en Alabama. Y la rompiste cuando le compraste el barco Bribón 1 al rey Juan Carlos, quien luego de una regata te invitó a compartir mesa en Palma de Mallorca con la reina Sofía. ¡Lagarto! Y aún así, el zorro y el lagarto no fueron tus peores encarnaciones. ¿No? No, fue el gato. El gato con botas. Claro. Pasaste de Almodóvar a Shrek como si nada. ¿Creías que podías pasar impune? Antonio Banderas, te convertiste en el prototipo de latino para los gringos. Un lugar común, una especie de souvenir de la cultura latina. Como decir Bruno Madrigal de Encanto, pero así como no se puede hablar de Bruno, tampoco se hablará más de ti. Por lo menos en este programa. Es que tu personaje de Latin Lover, ese macho man de pelo en pecho de los 80 y los 90, ya no existe. Ya los Poncharelos y los Fernando Lamas están mandados a recoger. Una cosa eran los Latin Lovers del siglo pasado y otra los Latin Lovers de este milenio. Puertorriqueños descalzurriados, llenos de cadenas de oro, a los que no se les entiende una sola palabra de español. Pero cierto. Bueno, son los Latin Lovers de ahora. Así que tu personaje y tu tiempo han terminado. Hollywood ya no te necesita, salvo para ser de gato con botas, pero por fortuna para eso existe la inteligencia artificial. Adiós, Banderas. Banderas rojas. Después de tantas red flags, ya es hora de izar una bandera blanca. Una bandera en honor a tu memoria. Porque desde este momento eres ya espíritu. No. Espíritu latino, si así lo prefieres. Pero espíritu al fin y al cabo. ¡La guillotina! ¡Ay, me decís! En los originales, la guillotina. Donde todos pierden hasta la cabeza. Turno para un clásico de los 90, una canción que se va a conocer sobre todo porque fue el tema de una de las series más vistas en la historia de la televisión, de Friends, por el grupo The Rembrandts, I'll Be There For You. Pasando el charco. En los originales. Iwao Hakamada fue absuelto 56 años después de ser condenado a pena de muerte en Japón en 1968. Un tribunal del distrito del centro de Japón lo ha declarado inocente del asesinato en 1966 de su jefe y de la familia de este en la fábrica de pasta de soya fermentada, Miso, en la que trabajaba. El señor Hakamada, que ahora tiene 88 años, defendió su inocencia, sobrevivió a 45 años esperando que lo mataran y salió sonriente, gordito, simpático, japonés. No demandó al Estado, le quedó agradecido al gobierno japonés por haberle dado tanta buena comida por tantos años. ¿Ma? No. un éxito del año 2010. Yo creo que la canción más famosa de esta mujer, Ellie Goulding. Esto se llama Lights. En AVE Villas, tus sueños son los nuestros. Hagamos co-banking con productos de ahorro, crédito y vivienda. AVE Villas, juntos trabajando. Continuamos ahora con el grupo del que sacó su nombre una de nuestras recientes enguillotinadas. El grupo Queen llega ahora con una canción que fue número uno en 1980 y cuentan por ahí que fue inspirada por Good Times de Chic. Esto se llama Another One Bites the Dust. Un código, que obviamente no es un código de ética propiamente, sino es el código con el que se identifica a Colombia para llamar internacionalmente. Sí. Claro, claro. Más 57. Pues la verdad es que esto fue un llamado a, digamos, a que la gente se rasgara las vestiduras, porque fue una canción donde se reunieron la crema innata, la realeza del reggaetón, si es que eso existe. Sí, exacto, no sé. Por llamarlo de una manera. Un concepto raro. Se reunieron todos para hacer una canción que despotricaba de una pobre niña de 14 años y esto pues les costó la guillotina. Más 57, donde se fueron varios que incluso ya estaban enguillotinados. Sí, se volvieron a enguillotinar. En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. Una mamacita desde los 14, entra a la disco y se le siente el ki. Mami, esto yo, yo me lo doy por ti. Eso ya trae esta gigante del caído con el mamacita desde los 14, entra a la disco y se le siente el ki. Mami, esto yo, yo me lo doy por ti. Ve mucho lo que abajo carga en el de aquí. No, mi desestimado J Balvin, te salvaste de haber sido no enguillotinado, sino linchado por la gente indignada con tu canción Pera, donde le hacías un lindo homenaje a la mujer colombiana. Pero no contento con denigrar de ella, tuviste la osadía para otra vez salir con un poema donde ahora describes la vida de una niña de 14 años que para ti ya es una mamacita. Una mamacita desde los 14, que además ya tiene dueño y anda perreando con pepas y guaro. Y resalta sus nalgas cuando dices, ese culito es notorio. Le echo en el abdomen la cremita de Oreo. Le tiro la labia pa' que se me empelote. Me voy sin casco con ese lote. ¡Qué poesía, J Balvin! Pero claro, guache. Pero claro, cuando te caen con toda, entonces entras en depresión. Depresión, escuchar tus letras ofensivas y degradantes. Y además, nos tenemos que sentir orgullosos, dizque, de tu talento. No nos representas como artista colombiano, por más que uses el más 57, código para identificar a Colombia. Los únicos códigos que reconocemos son los códigos de la ética, del respeto a las personas, a las mujeres y sobre todo a todos los niños. En lugar de código de Colombia, ¿por qué no pusiste de una vez el código de tu banco? Con eso te van consignando cada vez que denigras. No nos sentimos orgullosos de tu dinero hecho a punta de morbo y misoginia, enriquecido a costa de empobrecer el idioma y la cultura. Una fortuna desafortunada, construida sin valores morales. Podrá ser musicalmente genio, aunque te lo digo en tres palabras, tengo mis dudas. Pero como persona, eso sí, dejas mucho que desear. Y de nada sirve cambiar ahora el 14 por un 18. ¿Crees que cambiando una palabra vas a enmendar el daño que le haces a millones de niñas en Colombia y el mundo? En lugar de pedir perdón, retirar esa merda canción y meterte en un rehab social, ¿prefieres arreglar con babas tus enmerdadas para poder seguir facturando? Eso demuestra claramente lo que eres. Y pues, si no tienes la cabeza para entender que lo que estás haciendo está mal, muy mal, pues quiere decir que no la necesitas. ¡La guillotina! Hay más. En los originales. Hay más. La guillotina. Tengo miedo. Donde todos pierden hasta la cabeza. Tú, Karol G. Mereces pasar nuevamente por la guillotina. ¿Tres? ¡Dos veces! Hiciste méritos la primera vez cuando al cantar a dúo con Bocelli una tonada en tono pseudo-intelectual con arreglos operáticos. Dime, ¿a quién querías engañar con esa balada disfrazada de aria? Pero lo que has hecho ahora, tú como mujer, como representante, ídolo, ejemplo a seguir de tantas niñas, es mucho más denigrante, porque la bichota se derrumba en medio de la rumba, porque te dejaste llevar por unas ansias de figuración, de ser parte de esa selección Colombia del reggaetón, del Dream Team de Medellín. Y aunque por lo menos tuviste la valentía de reconocer tu error, que fuiste la única que entendió el daño que hicieron y se hicieron a ustedes mismos, no es suficiente mientras esa merda canción exista. Por lo tanto, no está de más volver a pasar por la cuchilla, a ver si entiendes que en la vida hay que ser mucho más afilado a la hora de tomar decisiones. ¡La guillotina! ¡Hay más! En los originales. No sé, no se ha acabado. La guillotina. Hay más. Me encanta. Una matanza grupal. Todo el equipo me encanta. Violencia sistemática. La cabeza. Y tú, Maluma, que ya fuiste enguillotinado, no mereces morir una vez más. Y las veces que sean necesarias, hasta que aprendas que la gente merece descansar de tu música en paz. Tú, que no coges escarnio, que no te inmutas ni te importa darle ejemplo, aunque sea tu familia, mereces morir nuevamente, porque solo con tu muerte se vengarán los insultos a las mujeres y niñas de Colombia y el mundo. Haber sido parte del nefasto proyecto Más 57 demuestra que mientras sigas vivo, y al parecer aún después de muerto, llevas ese lastre de misoginia donde vayas. Ay, si no fuiste capaz de borrar cassette, ¿no? No, no, no, que la canción siga sonando. No tienes corazón, no eres más que una cara bonita, sin nada detrás. Por eso, no notarás cuando la cuchilla pase su filo por tu cuello tatuado. ¿Felices los cuatro? No, felices todos con tu partida nuevamente. Otra vez. ¡La guillotina! Se fue. En los originales. ¿Hay más? La ¿todavía? Guillotina. No. La. Donde todos pierden. Es su mejor momento. Hasta la cabeza. Es la misma canción, ¿no? Y pues a los demás del combo Más 57, Fade Bless, Ryan Castro y DFZM. Ustedes no merecen ni siquiera un epitafio. Siérvanse pasar directamente, sin pena ni gloria, perdón, con mucha pena, por la cuchilla. Las niñas de este país no los necesitan. ¡La guillotina! ¡Qué bueno! En los originales, la guillotina. Donde todos pierden. Hasta la cabeza. Este es un tema que salió hace un par de semanas, un lanzamiento que hizo Pedro Guerra junto a Juan Luis Guerra, una canción compuesta por ellos dos, y esto se llama Si Siempre Queda el Amor. Sabe, en los originales. El 23 de diciembre de 1889, Fusajiro Yamauchi decidió abrir en Kioto su propio taller de fábricas de barajas. bajo el nombre de Nintendo Copay. Comenzaron haciendo barajas. Así es, fue un repaso. Hoy Nintendo tiene una empresa enorme con juegos, Super Mario, el gorila Donkey Kong, el héroe Link. Y todo esto ya a partir del 2 de octubre se repasará en el primer museo Nintendo que queda en una ciudad del Japón. Allá no me verán nunca. No, hombre, música, buen plan. Emilio. El nuevo disco de Rosario se llama Universo de Ley, es un disco de duetos. Está ahí gente como Ketama, como por ejemplo, está también, si no estoy mal, Natalia Lafourcade. Y está el grupo Estopa haciendo esta canción que Rosario hizo originalmente en su primer disco, el álbum de Ley, y esto se llama Escucha Primo. Todo en la vida de Elizabeth Woolrich Grant, nació en Nueva York hace 39 años, parece sacado de una de las letras que canta bajo su nombre artístico, en especial en su vida sentimental, en la que se entremezclan nombres conocidos como G-Eazy, personajes anónimos como el policía Sean Larkin, y ahora, pues esta misma chica anunció que su novio se iba a casar con ella. Es un guía turístico. Ay, experto en caimanes. Ah. En el juzgado de Thibodeau, en Luisiana, y disponían 30 días para utilizar eso. La boda se celebró un par de días después. La señorita Elizabeth Woolrich Grant, más conocida como Lana del Rey, se casa con un experto en caimanes, guía turístico. Esta fue una serie de Netflix que fracasó, pero a mí me encantó, una serie que fue hecha por Baz Luhrmann y Nas, que era una serie que era como un recuento ahí medio ficticio, pero también obviamente basado en realidad, sobre cómo el hip hop fue surgiendo en Nueva York y un poco como producto de lo que fue la movida del disco. Y esta canción hace parte de ahí, la canta su protagonista. La serie se llamó The Get Down, ella se llama Harrison Guardiola y esto se llama I'll Keep a Light in My Window. Someone is friendless and cannot find their way, so I keep a light in my window. I wanna be there to help restore the faith, so I Estuvimos en el Curazao North Sea Jazz Festival con una de las estrellas más importantes de la música actual, el incomparable Aloe Black, y esta fue la charla que pudimos tener con él. Primero que todo, lo saludamos y le preguntamos cómo recordaba su anterior presentación en el Festival de Curazao, que había sido en el 2019, y qué expectativas tenía esta vez. We are here with one of the most talented people in contemporary music today from the Curaçao North Sea Jazz Festival. Mr. Aloe Black, how are you today? Very good. Thank you so much for having me. We were talking about the last time you were here, which was actually the last time the festival was held in 2019 before the pandemic. And, you know, you realized that this is back to back for you. How do you remember your last performance here, and what are you looking forward to this time around? The last performance here was wonderful. Great audience, very, very high energy. I love doing a show where people are singing, dancing, and clapping, and they exceeded my expectations, and I'm so happy to be back. This time, I try to do the same and offer some new songs as well. Él recuerda que en Curazao la primera vez hubo un gran público, una energía muy alta, mucho baile, muchos aplausos, realmente sobrepasaron sus expectativas. Y esa vez quería hacer lo mismo, pero con algunas canciones nuevas. Well, you can tell everybody, yeah, you can tell everybody, go ahead and tell everybody, I'm the man, I'm the man, I'm the man, yes I am, yes I am, yes I am, I'm the man, I'm the man, I'm the man, I believe every lie that I ever told. Paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fold. Well, it ain't that hard when you got soul. This is my world. Somewhere I heard that life is a test. I've been through the worst, but I still give my best. God made my mold different from the rest. Then he broke 10 more, so I know I'm blessed. Stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn and run. It's time to do what must be done. En la música de Aloe Black hay material muy diverso. Su música viene de raíces muy diferentes como el hip hop, el pop y el jazz. ¿Cómo creer que estas músicas se combinan también en su obra? I've heard a lot about how your music sort of stems from different roots. You know, there's of course there's hip hop, there's a little pop, there's jazz. How do you think that this music blends together so well, all these different types of music when it comes to your work? Wow. For me, combining elements is the magic, the fun, it's the joy of being creative. And because I come from hip hop, we always had to use other elements, whether it was sampling from jazz, rock, or classical music, or soul. It's been part of my development as an artist. So, you know, what I do here on as a performer is also try to combine, you know, the different elements of stage performance, and the music makes it easy because the music is filled with different elements. Para él mezclar elementos es la magia, la alegría, la diversión de ser creativo. Como él viene del hip hop, siempre tuvo que usar otros elementos, ya sea sampleando jazz, rock, música clásica o soul, que ha sido parte de su desarrollo artístico. Lo que él hace es tratar de combinar los diferentes elementos de su presentación escénica, que es facilitado por la música, con sus diferentes componentes, sus diferentes particularidades. Deserves a little happiness. It's hard to find in these modern times, where our minds are filled with all kinds of stress. But when there's someone who's by your side, it makes you feel like you can heal and everything will be alright. Aunque la música ha sido su pasión, él también trabajó en el sector corporativo, estudió lingüística, cosa que, con todo respeto a los que se dedican a este género, pues no es muy común en el hip hop. ¿Cómo siente él que esas experiencias tal vez influenciaron su música y su vida personal? And even though music has always been your big passion, I'm going to say something, and I don't mean to be disrespectful to other people in the hip hop genre, but you know, your background is a little unusual. Because I read that you worked in the corporate sector for a while, but also your studies were in linguistics, and that's just not common in hip-hop. How do you feel that this sort of background maybe influenced you, or might have influenced you, in terms of your music, but also in terms of your personal life? Well, I think, you know, definitely in terms of music, the background gave me an opportunity to recognize that I didn't have to rely on music to survive in life. And so it gave me the chance to just make music for fun. And when you're making art for fun, you're communicating something that is intangible to an audience that they will receive. And I think that's a hallmark to some of my success. But I would also say that, you know, is the music that that helped inform sort of the direction of my life as well. I was in corporate America, but I was always doing music on the side. And when I had the opportunity to do music full time, it was available to me because I was doing it since very young. Él cree que en cuanto a la música, eso le dio a entender que no tenía que depender de la música para sobrevivir. Eso le dio la oportunidad de hacer música por diversión. Cuando uno se divierte con el arte, eso da la posibilidad de ofrecer algo intangible al público, y él cree que eso es algo fundamental en su éxito. pero él también diría que la música lo ayudó a informar la dirección de su vida. Aunque estaba en lo corporativo, la música siempre estuvo ahí de lado. Y cuando finalmente la pudo hacer de tiempo completo, ahí ya estaba disponible porque la hizo desde muy joven. Vamos a hablar ahora de una de sus canciones más famosas. ¿Cómo surgió I Need a Dollar? How would you say that I Need a Dollar came up? I Need a Dollar was a song that was inspired by listening to field recordings of men on a chain gang making train tracks, and as they worked, they would come up with their own songs to pass the time. And I was listening to these old recordings, and it inspired me to come up with my own chain gang song. And I Need a Dollar was the lyric that came to me first. And then I just wrote stories around the concept of why I needed a dollar. Esa canción fue inspirada por grabaciones de prisioneros realizando trabajo forzado en vías de tren. Y mientras trabajaban, ellos inventaban esas canciones. Eso lo inspiró a él a hacer una canción en esa onda. La letra surgió primero. Underground, I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. We could be more than just part-time lovers. Hablemos de su colaboración con Avicii. And another one of your biggest hits was your collaboration with Avicii. How did you meet him? I met Avicii after he heard the success of I Need a Dollar and he wanted to work with a soul artist. So his record label reached out to me and we collaborated on a few songs, and Wake Me Up was was one of four or five songs we were collaborating on at the time. And we were lucky that it was a massive success. Luego de I Need a Dollar, Avicii quiso colaborar con un artista de soul. La disquera contactó a Low Black y ellos hicieron 4 o 5 canciones en las que colaboraron y tuvieron un éxito masivo. Save me from Vamos a hablar ahora de su versión de un clásico navideño, Last Christmas, que originalmente fue grabado por Wham. La versión de él es muy diferente a la original, y a mí me gusta cuando los artistas agarran esas canciones muy famosas y hacen versiones drásticamente diferentes. ¿Cómo surgió esa versión? We play your version of Last Christmas on our radio show a lot, especially during the holidays. And I just found that to be an interesting take on a classic song. You know, the if you hear the original version by Wham, it's pretty different from what you did. And I like it when people take classic songs and reinterpret them and just give them a new feel. Sort of, you know, they almost make a new song. Descubre Unilasallista, acreditada en alta calidad. Hacemos parte de la red universitaria más grande del mundo. Somos La Salle. Visítanos en unilasallista.edu.co o contáctanos en WhatsApp al 300-275-3993. Inscripciones abiertas. Vigilada Mineducación. En una onda Parliament Funkadelic Disco Funky, y se divirtió bastante haciendo este tema. Dice de hecho que lo hizo para él y por eso le gustó tanto. Sabes que yo te llamo, no coqueteamos, la luna de miel ya pasó. Vivimos por nuestro amor, a veces no muestro amor y nos peleamos, pero ya no. Yo sé mis problemas, tú tienes tus culpas, tenemos tiempo para crecer. Si falta el amor, te prometo mejor. Será bien si lo tomaremos un poco despacio. Creer que la música sudamericana y la música mainstream estadounidense se han complementado, cosa que sucedió en la colaboración de Karol G y Nicki Minaj, o cuando colaboraron Maluma y Madonna. ¿Cómo cree que esos fondos, que son aparentemente opuestos, han tenido éxito y por qué creen que han tenido éxito? How do you feel that South American music and actually mainstream American music have complemented each other, which is happening. It's happening, you know, I believe when Karol G was from Colombia, collaborated with Nicki Minaj and so on and so forth, or when Maluma, who's actually playing here tonight, collaborated with Madonna. How do you feel that these, at first sight, completely different backgrounds have resulted in successful collaborations, and why do you feel they've been successful? You know, it's been in the U.S. a long road for Latin music to be accepted in mainstream. But I feel like the population is ready for it. And once the music fans started, had access to discovery on their own, they weren't subject to only discovering on the radio or through a TV show, but they had access to the internet and they could find it wherever they wanted, they realized this music has the life, the energy, the vibe that makes them feel good. And I think that's why you find American artists reaching into the Latin world to try to take a piece of that essence, you know? And I had always looked at it like, for me, it's something I grew up with, salsa, merengue, cumbia, all of these vibes were part of my upbringing. And I always thought, and I've always released music that had one or two ideas that had, you know, Latin vibes in it. And I always considered one day I'm going to get back to that. So, you know, thinking about what I might do, you know, last night listening to Mark Anthony here, inspiring me to do more in the realm of salsa. A la música negra en los Estados Unidos le tomó bastante tiempo entrar al mainstream. Cuando ya finalmente se pudo y la gente pudo descubrir la música por su lado y no solo en radio o televisión o internet, se dieron cuenta de que esta música tiene la energía y la vibración que los hace sentir bien. Por eso los estadounidenses tratan de tomar pedazos de la esencia latina. Él creció con salsa, merengue, cumbia y siempre ha tratado de hacer música con uno o dos elementos latinos. La noche anterior, por ejemplo, oyendo a Marc Anthony en el festival, dijo que quiso hacer más salsa. In my eyes, indisposed, in disguises no one knows. Hides the face, lies the snake, and the sun in my disgrace. Oil and heat, summer stench, neath the black, the sky looks dead. Call my name through the cream, and I'll hear you scream again. Entonces sería necesito un dólar en vez de I need a dollar. So would it be necesito un dólar instead of I need a dollar? Who knows what it would be? You know, I like to mash up and mix a lot of different styles. Right now I have an album out called Rock My Soul. I took 90s rock songs. So we're talking Black Hole Sun by Soundgarden. We're talking Nirvana's Lithium and Don't Speak by No Doubt, and I made them my own soul and funk versions. A él le gusta mezclar estilos diferentes. Él tiene un nuevo álbum llamado Rock My Soul, en el que toma clásicos del rock de los 90 como Black Hole Sun, Lithium de Nirvana o Don't Speak de No Doubt, e hizo versiones de soul de esas canciones. Le pedimos esto, le pedimos que cantara un poquito de I Need a Dollar. I Need a Dollar was a huge hit in Colombia. Can you sing a little bit of that for our listeners, please? Yeah, for sure. I need a dollar, dollar, dollar is what I need. And if I share with you my story, won't you share your dollar with me? ¿Cuándo tendremos el placer de tener a Aloe Black en Colombia? We look forward to having you in Colombia. When will that happen? No plans for Colombia yet, but tengo que practicar mi español y aprender mis conjugaciones, y voy a visitar pronto. Pues será un placer tenerte. Thank you for being on our show, and once again, thank you for being giving us your time and your great music, and we hope you have a great show tonight. We hope you really break a leg. Thank you so much. Y ese fue el tiempo que tuvimos con Aloe Black para Los Originales desde el Curazao North Sea Jazz Festival 2024.